Bienvenido a Estrellas de Metal, muchísimas gracias. Encantado. Muchas de, gracias. De poneros cara, por favor. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, sobre todo. Nada, encantado. Gracias a vosotras por acercaros. Bueno, tercer álbum de Adventus, ¿no? Con una formación completamente nueva. Sí. Bueno, casi completamente. Casi. Y bueno, vamos a empezar un poco hablando ya de la formación del grupo, todo, bueno, pues lo típico, ¿no? Vale. Preguntar un poco por la nueva formación, pues bueno, qué pasó un poco todo durante tu gira con Mago de Oz y demás. ¿Cómo fue para ti recibir la noticia de... que se disolvía el grupo? Así. Bueno, fue duro, ¿no? Porque yo estaba con Fernando Mainel comiendo en Chicago y pues esto que... llegamos a un restaurante, a un bar, y me conecté a wifi, entonces el móvil empezó a echar humo, ¿no? Claro. Y era el comunicado este, que el famoso comunicado, pues fue un shock bastante importante. O sea, no... quiero decir, pues si fuese un comunicado diciendo que alguien deja una banda, ¿no? Pero diciendo que disuelven una banda en la que tú quieres estar, ¿no? Y que es tu banda al final, pues fue... impactante, duro, sorprendente. La verdad es que no fue algo que yo me esperase para nada. Y bueno, pues no, tampoco pude ni en ningún momento saber exactamente qué es lo que pasó, porque no pude contactar con ellos. No hubo respuesta a mis WhatsApp ni respuesta a mis llamadas. Entonces, bueno, pues fue unos días de asimilarlo y de aceptarlo y de decidir, no decidir, porque yo tenía muy claro que quería, que iba a seguir adelante, ¿no? Que eso de disolver el grupo, bueno, era, no sé, no entiendo por qué lo hicieron así, pero bueno, yo sabía que eso no iba a ser así. Y fue unos días de intentar estar todo lo tranquilo posible, aunque fue difícil, la verdad, y esperar un poco a recomponerme y a ver, digamos, cuál era formalmente, cómo se salía de esa situación. Y cuando me encontrase a gusto y con ganas, pues retomarlo, ¿no? Siempre tuve muy claro que yo iba a seguir adelante. Me daba igual, no es que me diese igual, pero de algún modo sentía que si necesitaba 3 meses para hacerlo, serían 3 meses. Y si eran 3 años, pues serían 3 años, ¿no? Finalmente estamos aquí, no sé, 12 meses o 15 meses después o algo así. Uh-huh. Y con el grupo formado y el disco grabado y, bueno, pues muy, muy contento de haberlo retomado, ¿no? Qué guay, o sea que en ningún momento te planteaste la idea de no continuar con Adventus. No, la verdad es que tienes unos primeros días jodidos, pero también tienes gente a tu alrededor, pues de la compañía de Maldito y de Duque, que en un momento en el que tú te ves un poquito más bajo, te dicen que, ¿qué haces, tío? Si es que esto no es así, estos son tus canciones, es tu producción, es tu disco, es tu... que han querido hacer eso y que lo han hecho de una manera... poco, bueno, que no fue la mejor manera, disolviendo, según ellos, la banda, pues ya está, esto se pasará, nos recuperamos, que ya se cerrará la herida cuando se tenga que cerrar y vamos para adelante, que al final, no sé, el tiempo demuestra las cosas y demuestra quién, que yo quería seguir con esto, ¿no? Se dio un poco a entender, o se quiso dar a entender, como que yo estaba demasiado centrado en Mago de Oz, ¿no? Se dio a entender en ese comunicado. Bueno, las cosas se demuestran, el movimiento se demuestra andando y aquí estoy con la banda rearmada y con el disco hecho, o sea que el grupo estaba a mis espaldas realmente, porque era yo quien componía, producía, gestionaba un poco todo, y ahí sigo, o sea que, bueno, un poco más se puede decir a ese, en ese sentido, ¿no? Claro. ¿Y ha habido algunos criterios concretos que se hayan tenido en cuenta a la hora de establecer la nueva formación o de escoger un poco...? Sí, bueno, básicamente al final esto es música y tienes que buscar a músicos con los que conectes. Mm. Eso es así, que entiendan un poco el proyecto en el que entran y que entiendan la música de un modo similar al que tú la entiendes, ¿no? Mm-hmm. Necesitas una conexión, no sé, no, al final no... no vamos a poner ladrillos juntos y cemento, ¿no? Que, con todos mis respetos, obviamente, pero tiene que haber una conexión un poquito más mental, espiritual, o llamarlo como quieras, para afrontar algo así, ¿no? Y luego, para mí es muy importante, en ese equilibrio de factores, que me pasan mis otras bandas también, y me considero ahora mismo muy afortunado, ¿no? Del punto en el que estoy, haya una conexión personal, haya una facilidad de trato, de trabajo, de entendimiento, de bueno, al final es de querer remar hacia un mismo sitio, ¿no? Uh-huh. Y el equilibrio entre lo musical y la facilidad de trabajo, la facilidad de trato y un poco de entendimiento personal, creo que es lo ideal en algo así, porque al final te pasas unas cuantas horas en una furgoneta y te pasas muchas horas hablando de música, intercambiando música. Al final son emociones, son sentimientos, es algún proceso creativo en el que necesitas estar a gusto con la gente con la que estás intentando hacer eso, ¿no? Entonces los criterios, pues te diría que esos dos. La importancia de cada uno, pues máxima en los dos casos, ¿sabes? ¿No? Es como los videojuegos, ¿no? Que tienes a tu personaje y escoges entre fuerza, inteligencia y velocidad, ¿no? Este rollo. Es un poco un equilibrio en eso. Ahora mismo tengo la suerte de tener a grandes músicos al lado, pero casi le daría más importancia a gente con la que es fácil trabajar, ¿no? Creo que es algo súper importante cuando pretendes llevar a cabo un proyecto así. Qué guay. Y, por ejemplo, ¿nos enfrentamos ahora a un nuevo Adventus? ¿Supone este disco un punto y aparte en la trayectoria de la formación? Bueno, diría un punto y seguido, evidente, ¿no? Yo creo que cuando cambias a tres músicos y un cantante, bueno, a prácticamente toda la banda, ¿no? El hecho de que compongas la música, bueno, yo creo que es así, todo el mundo habla así, ¿no? Compones la música en función de los mimbres que tienes, los músicos y sobre todo el cantante, ¿no? De hecho, yo este disco no compuse una sola nota hasta saber quiénes éramos, digamos, ¿no? Claro. Y creo que eso ya de por sí, aunque tú no lo quieras, marca una diferencia. O sea, no hay un cambio de vamos a cambiar de estilo para diferenciarnos, ni mucho menos, sino que ves con quién cuentas para contar esas canciones o esa música que vas a escribir a la gente, y eso, quieras que no, te condiciona. O sea, y luego el momento vital en el que tú estés, al final esto es música, ¿no? Es algo muy subjetivo, muy claro, visceral, muy íntimo, muy personal, y te estás volcando, o por lo menos yo creo que al final las letras me sale un poco lo que me reconozco en mis discos, en cada momento vital que he vivido, seguramente, ¿no? Por lo que estaba pasando. Y creo que eso es importante, y ya eso de por sí marca diferencias. Incluso aunque la formación hubiese sido la misma, pues a lo mejor hay cambio de estilo sin buscarlo, ¿no? Simplemente por lo que tú estás pretendiendo contar en ese momento. En este caso, ¿hay un cambio de estilo? Yo creo que hay una evolución. En Saudade ya había un poco una evolución hacia el punto en el que estamos ahora, yo creo. Y componer pensando en los músicos que tengo y sobre todo en el cantante, que al final es una parte súper importante de la personalidad de una banda, ¿no? Y de un disco, creo que marca una diferencia ya, pero sin buscarla de por sí, sino, bueno, pues yo cuando estuve Diego en el estudio grabando, estaba súper contento él de cómo reconocía su voz en mis canciones, por el hecho de que, bueno, obviamente fueron escritas pensando en él, ¿no? Y decía, joder, has dado una clave con mi forma de expresarme, con el... digamos el mensaje que transmiten las canciones, ¿no? Se sentía muy representado con la forma de contarlo, ¿no? Y creo que eso es muy importante al final. Eso, creo que son cosas que se escucha en el disco, ¿no? Que aunque no las veas, sí que, bueno, Diego es un tío además cantando como que tiene un punto teatral que me parece brutal, ¿no? Y creo que la forma que tiene de transmitir las letras que yo escribí en este caso, creo que suma un montón a lo que son las canciones en sí, ¿no? Claro. ¿Qué dirías que, así se me ha venido aquí, qué dirías que aporta cada uno de ellos a la banda? Sí. Una palabra de cada uno de ellos. Ostras, tío. Pues es que, claro, hay muchas palabras que tendría que compartir entre ellos, ¿no? Claro, pero bueno, si me pides una palabra de cada uno, pues voy a cogerte el reto, aunque se me haga muy difícil. Yo creo que Nacho sería... Venga, voy a hacerlo con una palabra. Nacho sería contundencia. Vale. Mainer, yo creo que... Y más en el caso del bajo, que es un instrumento de nuestro estilo que muchas veces pasa... Desapercibido. Un poco desapercibido, ¿no? Aunque yo no lo veo así, ni lo siento así. Y de hecho, en las producciones procuro que no sea así, ¿no? Sí, pero... hay un tema ahí, además, que... Sí, exacto. Y luego hay solos debajo, en dos temas más. Yo Mainer creo que sería personalidad. O sea, creo que dentro de que es el bajo y que es un instrumento destinado a lo que está destinado, creo que es muy reconocible Fernando Mainer en todas las bandas en las que ha estado, y me apetecía en Adventus que tuviese ahí su hueco, ¿no? Todo lo grande posible, porque es un tío con un talento excepcional, ¿no? Dani, para mí es poder. O sea, Dani, la verdad es que tenía un papel difícil, porque Fernando Mon es un guitarrista excepcional, ¿no? Quizá tenía el papel más difícil. Y creo que con creces ha estado a la altura. O sea, las guitarras que hay en el disco, yo creo que la gente... Bueno, todo el mundo conoce a Dani por Rodo Hunter, sí. Pero es verdad que es a lo mejor una vertiente de guitarrista diferente en una banda y en la otra. Creo que va a alucinar la gente con el curro que hay, tanto en rítmicas como lo que es en solos. O sea, hay un poderío en las rítmicas y una agresividad brutal, y luego hay unos solos súper melódicos que se te quedan grabados en cuanto los escuchas, ¿no? De Diego, desde que me metí con él por primera vez en el estudio, digo que es una apisonadora. Es alguien que se te pone delante del micro y te pasa por encima. Uh-huh. Es así, lo he sentido así y me he reído muchísimo grabándolo con la risa de, pues, es increíble lo que está haciendo este tío, ¿no? Aparte que yo le decía, una expresión con la que nos hemos reído mucho, bueno, él se reía mucho, es que se te cae de los bolsillos, ¿no? O sea, estás haciendo eso con una facilidad. Sí. Estás sacando esa gordura de voz en una nota aguda y lo estás cantando de una manera que se te cae de los bolsillos, pero realmente es la hostia lo que estoy escuchando, ¿no? Y es como una apisonadora. Venga, voy a decir dos porque el Bogo es un tío lleno de sutileza. El tema este de Caigo en este suelo, sí. Canta, pues el estribillo está cantando que te tira un edificio abajo, aunque es un tema piano y voz, pero luego hay matices de que te destroza el alma con lo sutil que lo está haciendo, ¿no? Y ya está, ¿no? Creo que no me he acertado. ¿Y tú? ¿Faltas tú? Pues ahí no sabría qué decirte. No sé, ahí me toca ser un poco el centro de operaciones o un poco el que diga quizá por dónde ir o que intente un poco ser el pegamento de todo eso. Me cuesta más ponerme una palabra a mí, pero bueno, ¿ves? El reto sobre ellos te lo he recogido bien y no me parecía fácil, ¿eh? Bueno, no, era difícil, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito del disco, ¿no? Sí, yo cuando me refería a si estábamos entre uno Adventus, es por ejemplo en el de Morir o Renacer, era un disco super power metalero, sí, con mucha fuerza, y este tiene, es más intimista, ¿no? Sí. Sí, yo creo que el Saudade ya era un poco más intimista. Si te fijas, ya no en las letras también, pero quizá en el estilo de las canciones, hay canciones como Mi Respuesta o Vulnerable que quizá podrían estar en este disco. Yo creo que ya hay una evolución. Quizá hay más similitudes entre Saudade y este que entre Saudade y Morir y Renacer. Morir y Renacer era el primer disco, digamos que no vienes de ningún sitio. Y es un poco, bueno, pues vamos a ver a qué jugamos, ¿no? Con la formación que teníamos y con Víctor a las voces, pues probablemente lo más lógico era, dentro de que al final la personalidad del compositor evidentemente está en las canciones, pero es lo que decía antes, compones para quien tienes, ¿no? El Saudade creo que fue una evolución un poquito hacia donde estamos hoy en día ya, ¿no? Y lo de hoy, pues lo que trajo el viento, no creo que sea un cambio ni mucho menos, pero creo que es pisar un poquito más o dar un giro más de volante hacia esas letras más intimistas, hacia esa música creo que más poderosa pero menos power metalera, menos sí, veloz, pero sí que tiene una mayor contundencia, yo creo. Por ejemplo, cuando hablé con Nacho, ¿no?, para que se incorporase y tal, y le pasé los temas, me decía eso, decía, hostia, es menos veloz, tío, pero es mucho más poderosa, ¿no? Y sí lo siento así, ¿no? Que sí, hay mucha más contundencia. Mucha emoción. Exacto. En general, en todos los temas del disco, sí. Exacto. Y sí, es más emocional, quizá, un poco más, no sé cómo, no sabría cómo decirlo porque es más difícil definirlo, ¿no? Porque al final son tus propias canciones. Pero creo que la palabra intimista, sin que esto suponga ñoñería ni falta de contundencia ni nada, porque creo que es más contundente este disco que seguramente cualquiera de los otros dos, creo que sí que van un poco por ahí los tiros. Lo que sí he visto es mucho dolor en el álbum. Mucho dolor, mucha tristeza. Y mucha rabia también, algún temita suelto por sí, ahí. Sí, son palabras que estos días que estamos empezando con entrevistas y me empieza a llegar feedback de gente que lo ha escuchado y tal, que están ahí, pues sí, están ahí. Bueno, lo he comentado en alguna otra entrevista, no es un disco dedicado a lo que ha pasado, ni mucho menos, ¿no? Yo al final cuando hago canciones es como que te vuelcas tú, tu situación vital, tus emociones, tus sentimientos, y a mí en este año y pico desde el disco anterior, año y medio, bueno, no sé exactamente cuánto hace, Es decir, que no es un disco que haya hecho centrado exclusivamente en esto, sino pues en la vida, en lo que te pasa por la cabeza. En... Siempre lo digo, que al final para mí hacer discos o hacer canciones es una manera de ahorrarme dinero en psicólogos, ¿no? Pues sí. Y es un, con sus ventajas y sus inconvenientes, porque también cuesta exponerse de alguna manera, ¿no? Y al final cuando creas letras o música, bueno, hay una exposición a todo esto que a lo mejor te hace un poco más vulnerable, ¿no? Pero bueno, pues creo que necesito hacerlo así y me salen este tipo de canciones. A lo mejor el siguiente disco pues no hay nada tan... A lo mejor es un disco súper feliz y súper... Pues no lo sé, no lo sé. Creo que al final es dejarte... No es, creo que no es escribir pensando en quiero contar esto de esta manera. Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que es un poco lo que sale. Como no voy a decir que las canciones se hagan solas, porque te tienes que poner a hacerlas, pero sí siento que es un poco eso, ¿no? A veces a mí me pasa, me pongo a escribir canciones y no me siento a decir voy a hacer una canción sobre un tío que se quiere suicidar. Simplemente me pongo a escribir y van tomando forma un poco por sí mismas, ¿no? Nunca, a veces me preguntan, nunca he explicado de qué va una letra de ninguna canción, y probablemente nunca lo haré. Y el feedback que me llega de la gente es que son letras con las que es fácil sentirse identificado de uno u otro modo en un momento de tu vida. Incluso a veces te llegan personas a darte las gracias, entre comillas, por haber hecho esta canción. Y esta persona te dice, porque para mí supone no sé qué y para otra supone algo totalmente diferente. Sí. Es algo que me gusta que pase eso y me gusta un poco jugar a que pase eso también, ¿no? Bueno, a mí el tema en general de Caigo en el suelo como que me ha parecido que rompe un poco, ¿no? Como, como que es el que más me ha roto un poco, ¿no? con la estética del disco. Sí. Joder, un tema solo con voz, teclado y bajo sí. En el que el bajo me ha parecido una pasada, sí, porque es como súper sutil. Sí. Que es justo el adjetivo que le ha dado ahí. Una palabra para... O sea, para porque da igual como tres notas, cuatro notas, pero las da donde tienen que estar y como muy, muy bien pensadas. O sea, muy bien, no pensadas, pero que están ahí y que te dicen, anda. Sí. Mira, esa canción, estoy totalmente de acuerdo que es la extraña del disco, si quieres, ¿no? No, es que mi palabra no es extraña, es... No es, a mí no me ha parecido extraña. Bueno, quiero decir que a lo mejor... Es un poco que escuchas el disco, a mí lo que me ha pasado, que he escuchado el disco un montón de veces, y es como esta canción, como que te quedas, te paras y dices, vale, ¿qué pasa con esta canción? Sí, ¿no? Es sí, como sí, que sí. te llama la atención sí. y dices, vale, vamos a pararnos en este tema. Mi idea de hacer ese tema, a mí me apetecía hacer una, por lo que os comentaba antes de Diego, que es como una apasionadora y todo lo contrario al mismo tiempo, me apetecía hacer una canción para... reforzar eso, ¿no? Que él pudiese expresarse. Bueno, a él le pareció una maravilla hacer una canción a piano y voz, le pareció genial. Cuando la estaba, yo normalmente me grabo una demo con mi voz, bueno, pues una demo básica para presentar a los músicos y cuando estaba en ese proceso, pues pensando en Mainer, que es, no lo voy a descubrir yo como bajista, ni mucho menos, me pareció que podía ser un punto muy chulo que él tuviese ese hueco para... Pues mira, esta canción es así, me gustaría un bajo que no fuese un bajo haciendo de bajo, sino que haz lo que te dé la gana, exprésate tú como lo sientas y me gustaría, y es un punto original en un grupo de este estilo seguramente, hacer una canción. A piano y voz no, pero piano y voz y ese bajo por ahí jugueteando como lo hace, sí, que sí. parece que te está cantando la canción también el bajo, ¿no? Me parece una auténtica maravilla. Digo la extraña, quiero decir... Para mí me encaja perfectamente en el mensaje de lo que es el disco, pero sí que a lo mejor el vehículo de este lenguaje de metal que nosotros hacemos no es lo más típico, una canción a piano, bajo y voz, ¿no? Pero sí me apetecía mucho que Diego tuviese ese punto de, pues, de lo que ha hecho en esta canción, que ha hecho lo que le daba gana con la voz, es espectacular. Y Mainer, pues es lo que os decía antes, es la personalidad y es un tío al que le puedes decir... Toma, haz un bajo aquí y te presenta eso y, bueno, pues suma, no sé. Cuando a mí me parecía bonita la canción, me parecía que estaba, de repente llega él con eso y es como, joder, qué guay, ¿no? Es como te llena y te quedas vacío al mismo tiempo con eso, ¿no? La verdad que está muy... Bueno, es una canción que me gusta. Sí, es que eso te llama, es como, a ver, vamos aquí, ¿qué pasa aquí? Sí. Vamos ahí. Sí, sí. Y el bajo, vamos, una pasada. Sí, sí. A mí me pareció ahí, en plan, pues eso, tres notas y dices... Sí, pero muy bien puestas. Eres un vamos. Bajista que no genial. Vamos a descubrir ahora, pero aparte es, o sea, es mucho, es un músico de un talento, de una, bueno, no sé, es una, es personalidad, ¿no? Es lo que es lo que decía, y en o sea, me gusta poder tener la oportunidad de decir, oye, ¿qué te parece esto? O que haya dos solos de bajo en temas y tal, que oye, me apetecía mucho, y aparte que es un tío que sale muy sobrado de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que es un lujo, la verdad. Bueno, el tema de Aire, que fue el primero que sí. sacasteis como presentación de disco, sí. ¿Qué tiene de especial ese sí. tema para ti? Pues creo que el mejor resumen que te puedo hacer de eso es que si seguramente dentro de unos años, cuando haya hecho no sé cuántas canciones más, y si me dicen, escoge una canción que hayas hecho para escuchar el resto de tu vida, yo creo que diría esa. Creo que es a lo mejor la canción más... No sé si es la mejor. No, obviamente no es la más single, ¿no? Eso, pero creo que sí que es la canción a lo mejor que más me va a representar de todas las que yo haya hecho. Y a lo mejor a veces me apetece escucharlo y a veces me apetece escuchar otra. Quiero decir que no... Ya te digo, ni siquiera es la mejor, pero sí que es donde me veo yo más yo. Y creo que es una canción que tiene mucho que contar, que quisimos que fuese el primer single sabiendo que era no la apuesta que todo el mundo esperaba, y que quisimos contarlo con ese mensaje tan potente de ese videoclip, con Mabel, con, bueno, al final todo eso que se hizo, ¿no? Que estoy súper orgulloso de ese videoclip, ya os digo, sabiendo que no era lo que la gente se esperaba, pero me apetecía marcar un poco las señas de identidad de lo que iba a ser el disco, ¿no? Me encanta musicalmente, me encanta. La letra, pues no sé si habré hecho o si haré alguna vez una letra con la que me sienta tan bien, digamos, ¿no? Escuchándola, y bueno, en el momento de empezar con cómo vamos a hacer el disco, etcétera, cuál va a ser el videoclip, se lo presenté a la gente de Duque, a la gente de Maldito, y o sea, les vendí la moto, ¿no? Les dije, yo quiero que esta canción sea el primer single, pero sé que tengo esta que es mejor primer single, y tengo esta que es mejor primer single, pero os voy a explicar por qué debería ser este, y bueno, sorprendentemente les pareció bien. Y o sea, soy un poco, no contrario, pero sí que a veces me cansa un poco la tiranía de la primera canción tiene que ser la más comercial, la más escuchable, la más corta, la más... Más enganche. Sí, es como, venga, vamos a darlo todo masticado porque la comida basura se vende mejor y esto es más fácil. Entonces, aquí sentí con esa canción que no, que teníamos que obligar, entre comillas, a la gente a escucharla, ¿no? Que no se quedase en el disco perdida para mucha gente, sino vamos a vestir esta canción bonita con un buen videoclip, con Mabel Rivera... impresionante en ese vídeo. El videoclip es precioso. El videoclip me encanta. O sea, a mí cuando lo estábamos grabando, y de hecho Mabel fue la primera que grabó, pues se nos encogía el alma, tío. O sea, ver a esa señora. Bueno, yo se lo decía a ella cuando tuve unas reuniones ahí previas con ella para explicarle de esto, en qué consistía, para que entendiese lo que queríamos contar y tal. Entonces ella, tomando un café en una cafetería, me explicaba, ¿no? Que se había leído la letra, de hecho se la sabía de memoria, me explicaba qué creía que yo quería decir. Decía, no me digas lo que quieres decir, pero yo necesito decirte lo que yo siento en esta frase, o para meterme en mi personaje, y no tiene que coincidir con lo tuyo, pero yo necesito decírtelo. Y entonces se ponía a contar, ella solo sabía que iba a tener un piano, ¿no? Para interactuar. Y se ponía a acariciar la mesa que teníamos delante, como si fuera el piano, y se le caían las lágrimas. Y, joder, ese tipo de cosas, al final, no sé, es lo que nos llevamos de momentos así, ¿no? Y no se, eso no está pagado con dinero. Entonces, alrededor de esta canción yo quise montar todo lo posible para contarlo, la historia, pues, de la manera como finalmente se contó. que a lo mejor para nadie más que para mí en el mundo esa canción tiene esa cosa tan especial. Me parece suficiente que lo tenga para mí y que me haya podido dar el gustazo de presentarlo así, ¿no? Sabiendo que luego venían singles que, pues, de otro tipo, más heavies, más fáciles de escuchar, etc., ¿no? Pero bueno, esa canción, pues, no sé, me enamoró desde el principio. Obviamente las otras también, ¿no? Pero creo que esa tiene un punto más que ofrecer y que tiene letra en la que puedes descubrir e identificar cosas durante mucho tiempo y durante muchas escuchas. No sé, es mi sensación con esa canción. Qué bueno, pues está bien, o sea, está bien no salir con la... Bueno, era una era arriesgada, y de hecho cuando la sacas y ves comentarios de gente y tal, ya sabía que iba a haber este tipo de comentarios malos, ya sabía que la gente iba a decir este tipo de cosas y tal, no pasa nada, si tenemos la siguiente aquí que va a todo esto que estaban diciendo, es lo que están pidiendo, en la siguiente ya viene, ¿sabes? Y en la siguiente, y en la tercera viene, y en la cuarta va a ser la heavy, que están pidiendo los más heavy. Es un poco intentar pensarlo y tampoco... Pues eso, tampoco jugar exactamente a lo que se supone que deberías de hacer, ¿no? Y estoy contento de haberlo hecho así. Es verdad que al principio mucha gente lo decía, digo, ¿pero cómo salen con esto? Digo, ya, si es que ya sé que no es lo que te esperas, pero creo que es lo que teníamos que hacer y no sé, y se hizo y ya está, ¿no? Claro, muy bien. Con respecto a la grabación del disco, ¿hay alguna anécdota divertida o curiosa que te, sí, bueno, ahí, que te venga a la mente? Sí, bueno, tenemos mucho cachondeo con... Bueno, voy a contar dos, venga. Una de Mainer, que yo a Mainer lo conocí personalmente en Mago de Oz y conectamos muy bien y pasamos millones de horas juntos, y la verdad que, bueno, pues me lo conozco y me conozco a Mainer, y entonces el bajo Mainer se lo grabó y me lo enviaba. Y entonces hubo un día que en un tema escucho el bajo que él me envía y hay algo que está mal, ¿no? Entonces, si no lo conociese, pues yo diría, oh, pues se ha equivocado. Pero no, mi cabeza lo conoce, y entonces le escribí y le dije, Mainer, por favor, deja de ponerme trampas, ¿sabes? Y dice, ah, ¿lo viste? Y digo, se va a gilipollas, tío. Y dice, ¿te lo regrabo? Y digo, no hace falta que lo regrabo. Pero bueno, estupideces, te dices tú, se va a gilipollas. Y luego, bueno, un poquito más emotivo y serio, yo con Diego lo hemos pasado increíblemente bien y lo hemos pasado muy mal también, porque ha ido... Es un tío que mide 2 metros, que es inmenso de grande, y luego es como un cachorrito con la sensibilidad y la emotividad a flor de piel, y entonces se echa a llorar cuando graba. Y hemos tenido, pero muchísimas veces, que dejar de llorar y bueno, me insultaba con lágrimas y decía, ¿por qué escribes esto? ¿No ves que me, como decía, bueno, me traspasas o me duele o no sé? Y hemos tenido que parar de grabar unas cuantas veces. De hecho, he tenido que limpiar muchos sollozos y cosas así, ¿no? De finales de toma. Y claro, es un tío que interioriza lo que va a contar y te lo vomita. O sea, la verdad que he trabajado otras veces con gente así, pero quizá no hasta ese extremo, ¿no? En el que él lo siente. De hecho, tenemos bastante coña con él de a ver cómo lo va a hacer en directo. Tú en un estudio pues paras y repites, ¿no? Claro. Pero claro, en directo también es bonito que le pase eso, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor a base de grabar tomas y tomas y tomas ya va haciendo callo. Bueno, él decía, tengo que controlar esto, no puede ser que me pase. Y digo, hostia, pero sí es muy bonito que te pase en realidad eso, ¿no? Pero bueno, claro, al final eso lleva al vacile, al cachondeo, a que le pongamos el emoticono de las lagrimitas continuamente y este tipo de cosas. También yo al final sospeché, pues cuando grabamos Caigo en este suelo, la grabamos un domingo por la mañana, creo que era la última grabación ya, y nos sobraba tiempo, ¿no? Él se vino unos días a mi estudio y nos sobraba tiempo. Y entonces a las 12:30, que es la hora del vermú, fue imposible grabar más, y entonces fue como, joder, vamos sobrados, tío, pues hoy aunque no grabemos más, pues ya está. Entonces, claro, yo ya no sé si es real o si era la disculpa para irnos de cañas, porque las lágrimas siempre acababan en, bueno, vamos a tomar una caña y luego seguimos, ¿no? Pero fue una experiencia, la verdad, que muy, muy bonita, y perseguirá a Diego por el resto de su vida, ¿no? ¿Y le pasó con algún tema en concreto? Pues le pasó con, no voy a decir con todos, pero... Con Caigo en este suelo le pasó mucho, Y con Abrazado a mi dolor, ese tema, se me te rompe, pero por todos lados. Se me derrumbó. O sea, yo estaría guay un día, a lo mejor, hacer las tomas falsas y coger, sin editar, digamos, ¿no? Coger las tomas enteras y poner lo que pasaba. Pues imagínate, caigo en este suelo, y no cortar, dejar lo que venía después. Sí. Y ahí había lloros, sollozos, insultos. Y la verdad que fue ira, rabia, dolor de todas las fases. Principalmente pasó con esas dos canciones. El principio de piano de Abrazado a mi dolor nos costó mucho. O sea, nos costó mucho. Diego es la excelencia cantando y no necesita hacer 300 tomas y te pone la emotividad ahí en el micro enseguida, ¿no? Pero sí, en el sentido de que, ¿sabes? Este rollo de, tío, es que se está oyendo. De que, ¿no? Sí. Ese nudo que se te ha... Y claro, pues yo me veía llorando, viéndolo a él, y al final pues te ves... Bueno, es bonito y es gracioso también. Y al final tiene el añadido de que el señor es como un mastodonte de dos metros de altura, ¿no? Y lo hace todavía más emotivo eso, ¿no? Ahí fue bonito, sí. Hombre, es que son dos temas que... Sí. Que yo cuando lo escuché el disco, además, se lo dije a ella. Le dije, hay una que estoy todo el rato y es esa, la de Abrazado a mi dolor. Sí. Y luego ya seguí con el disco, porque en esa me paré. Y es de un bucle, bueno. Y un bucle ahí. Y luego ya bajé cuando ya acabé. Qué bueno. Claro, él, cuando le empecé a pasar temas y eso, me decía que su situación vital, ¿no? Que decía que le traspasaba un poco. Y me decía que le iba a costar, ¿no? Pero claro, o sea, vocalmente le cuesta cero, pero cuando pone la emotividad que pone y se expresa de la forma que lo hace, claro, sí le costó, en el sentido de vamos a intentar hacer una toma limpia en la que puedas controlar tus emociones, sí, y que no salga este... Pero es verdad que, joder, es bonito que pase eso, ¿no? Al final es que estás haciendo las cosas como las tienes que hacer, ¿no? Sí, sí, para eso está la música. Sí, sí, claro. Es un muy buen cantante, tiene muy buena voz, es muy versátil y sería muy injusto que lo que le pasa a los cantantes que llevan el estigma del cantante anterior, que le juzgasen comparando. Sí, bueno, yo creo que Diego está muy por encima de que le vaya a pasar eso. Me refiero que es un tío con una voz tan personal, tan excelente, y luego tiene una, ya no solo la voz, sino tiene una personalidad él mismo en la forma de expresarlo y de contarlo, que las comparaciones siempre van a estar, pero en este caso no es una voz similar que cante el mismo estilo de música, ni siquiera. De hecho, las canciones son diferentes porque son pensadas en que las va a cantar él, ¿sabes? Entonces, no es algo que me preocupe que vaya a pasar eso, porque creo que obviamente habrá quien lo haga, pero creo que es tan abismal la diferencia. No digo que nadie sea mejor ni peor, pero son cantantes tan diferentes en todos los sentidos, sí, que no es algo con lo que yo esté preocupado, ¿sabes? De que lo vayan a crucificar porque eres igual que Víctor García, pero... No, crucificar, ¿sabes? No, pero ya sabemos que las comparaciones... Sí, sí, sí, sí. Yo en ese sentido, o sea, no... Creo que habrá quien le guste más uno, quien le guste más otro. Al final es música, no es una competición. Se trata de escuchar, de ver si te remueve algo por dentro o no, o de si te divierte o no. Tampoco tiene que ser todo tan trascendental, ¿no? Simplemente es música. Te puede llegar, te puede no llegar. Hay quien me ha dicho que... Algún comentario hay de me encantan las canciones, pero Diego no acaba de encajar, ¿no? Perfecto, o sea, si es que esto es tan subjetivo todo, ¿no? Sí. Y lo que sí es verdad es que suele ser lo contrario, o sea, en conciertos de Del Alma y de Avalanche, después de que hayan salido los singles, siempre se me acerca gente. En todo este tiempo se me ha acercado gente a hablarme de Adventus. Desde que salieron los singles, el comentario de Diego es siempre como, ¿de dónde sacaste a este mastodonte? ¿Sabes? La gente... Yo ya conocía a Diego, mucha gente ya lo conocía. También hay gente que no, y la gente se ha puesto... O sea, ¿de dónde sale este señor? ¿Sabes? No, yo mismo con él grabando, cuando teníamos el disco ya medio hecho o casi hecho, le decía, joder, Diego, yo sabía que ibas a aportar porque te sigo desde hace mucho, me encanta, pero realmente llevaste las canciones a un punto con ese toque teatral que también tiene, ¿no? Que, joder, que me alucina, y que realmente con mucho menos yo estaría muy, muy contento y muy satisfecho, ¿no? Y él decía un poco que sentía eso, de que las canciones eran hechas para él, que se sentía muy identificado con la melodía, con la expresión de las canciones, ¿no? Con la estética, con las palabras, y que eso también le hacía cantar de una manera en la que se reconocía muchísimo, ¿no? Y que se veía muy a gusto en esa tesitura. Claro, le facilita más. Claro. Entonces, bueno, comparaciones las puede haber, obviamente. Yo creo que no son cantantes comparables, ¿no? Por nada, realmente. Y bueno, la gira empieza el 4 de mayo. Sí. Ya hemos metido los conciertos en el calendario de la UEF y tal. Gracias. ¿Y os centraréis más en este último álbum o alternaréis también con los anteriores? Bueno, yo creo que lo lógico y lo que me sale a mí es darle a este disco la importancia que tiene, porque son temas hechos para esta formación. Ya nos llevamos los cleaners ya. Ya te digo. Directo. Llevas para Diego, por favor. Se los tiramos. ¿No? Pero es verdad que obviamente va a haber temas de los otros discos. Ya los hemos escuchado cantados por Diego, y quiero decir que no va a haber un problema en el sentido de que una canción del primer disco no le vaya a encajar bien. De hecho, cuando él, digamos, hicimos una prueba, ¿no?, para ver cómo le encajaban los temas y tal, lo hicimos obviamente con temas antiguos. Creo que van a gustar muchísimo, la verdad que creo que van a gustar mucho. ¿Hay algún tema que consideres que es más complejo que los demás a la hora de tocar en directo? Pues quitando los lloros y esto. No, quizá te diría que canciones como Aire, por ejemplo, son más difíciles de hacer que suenen como tienen que sonar. Son canciones más emocionales, más por ejemplo, volviendo a Diego, creo que para él Aire y Caigo en este suelo y también Abrazado a mi dolor, aunque luego ya es una parte, pero creo que Aire y Caigo en este suelo son las canciones seguramente más difíciles de cantar en el disco, ¿no? Y más, quiero decir, es más fácil camuflarte entre distorsión y velocidad que ponerte desnudo con una canción como Aire, que es una canción muy desnuda, ¿no? Aunque haya distorsiones y haya... Creo que esas canciones es más difícil de entrada que suenen, pero en el momento que le encuentras el punto también son canciones que te dejan... No sé, por poner un ejemplo de Avalanche, yo por ejemplo Niño es una canción más compleja y más difícil de hacer sonar, y en directo es para mí el momento del concierto o uno de los momentos, ¿no? Son canciones que van un poco más allá y en el momento en que la hace sonar también te ofrece un poquito más, yo creo, ¿no? Quizá Aire es una canción que sea, bueno, que haya que ponerle algo más que las notas para que suene. Sí. Sí, la verdad es que del disco en general yo creo que tiene tanta emoción ahí que complica uno llorar, la verdad. Bueno, unas lágrimas, no pasa nada. Bueno, y el 22 de marzo ya sale por fin a la luz. ¿Cómo esperáis que sea la acogida del disco en general? Bueno, estamos empezando a verla ya, realmente, ¿no? Y, por ejemplo, el tema que presentamos hace un par de días, que es el más heavy quizá del disco, el más... Ha sido acogido, bueno, pues todo maravilloso, ¿no? La verdad es que perfecto. Lo que falta por salir, pues bueno, yo me espero que siga un poco la línea, ¿no? Creo que la gente ve una evolución, que me parece lógico, o una diferencia, pues me parece lógico, pero creo que el feedback que nos está llegando es muy bueno realmente, ¿no? La gente ha acogido muy bien a los nuevos músicos. Diego, digamos que tenía un papel difícil en ese sentido, ¿no? Porque Víctor García, pues es nada menos que Víctor García. Y bueno, pues no sé, ahí está con su personalidad, con su valor. Y yo espero que un poco siga la línea, ¿no? Y al final, en esto es lo que hablábamos un poquito de lo de exponerse, ¿no? Al final tú tienes que hacer el disco que te sale. Y luego ya verás lo que pasa, pero es la única manera de que de algún modo llegues a la gente, ¿no? No sé, creo que si de repente saliese el disco y no funciona, creo que si me pusiese a hacerlo, te ves obligado a hacerlo de la misma manera, ¿no? No creo que al final sea algo, o que no, creo que quizás no es bueno a lo mejor impostar voy a hacer este tipo de disco, voy a hacer este tipo de canciones, ¿no? Al final es un poco lo que te sale, lo más sincero posible, vaciarte hasta donde puedas, y hizo que traiga el viento, ¿no? lo que venga, pues vendrá y bueno, y haremos otro disco y la intención de esto es ponerlo a funcionar de la mejor manera posible. Y a mí me apetece que sea así, tener otro disco, ¿no? Evidentemente no dentro de 6 meses, pero sí ponernos a trabajar mientras estamos tocando, cada uno tiene sus otras bandas también, pero sí ponernos a trabajar para poder dar forma a un nuevo disco, pues el año que viene. No te voy a decir una fecha, pero sí que quiero que haya continuidad en eso, ¿no? Pues el año que viene ya. Bueno, estamos en marzo, tampoco es, ¿no? Sí, disco por año. Sí, bueno, disco por año, disco por año y medio, ¿sabes? No, tampoco hay que forzarlo. Quiero decir que, por lo menos yo, en el momento en el que me pongo una fecha de cuándo va a salir el siguiente disco, es porque ya tengo mucho trabajo hecho, ¿no? Claro, ponemos una fecha ahora en diciembre sacamos el siguiente. No, porque si no me parece que estás ahí haciendo chulos. Claro, yo creo que es un poco ahora mismo no me apetece nada ponerme a componer canciones de adventos, pero ni de broma, o sea, no se me ocurriría, pero dentro de 4 o 5 meses, pues probablemente me apetecerá. Entonces empiezas un poco a apuntarte ideas, a grabarte notas de voz, pues yo qué sé, por ejemplo este disco, pues sale una nota de voz de un día que dices, bueno, yo tengo miles de tonterías grabadas, y fue, lo que traje el viento me parece una frase preciosa, ¿no? Pues de ahí se desarrolló el disco entero, ¿no? O sea, que son cosas que a veces las grabas y no te das cuenta a lo mejor de la trascendencia o del valor que pueden tener, simplemente que son ideas y algunas las desechas y otras, bueno, pues te provoca todo. Para toda la historia de lo que trajo el viento, aire y todo este rollo, y me conté una película en un audio a mí mismo de lo que era el aire, de lo que era el viento, de lo que el viento nos trae y nos hace crecer y nos golpea y nos, bueno, pues a lo mejor eso son muchos minutos, incluso diría horas, dándome vueltas a mí mismo y al final acabas en un disco, pero es como que en algún momento empiezas a dar vueltas sobre eso y surge una necesidad de empezar a plasmarlo en canciones y de repente pues te pones una fecha de un disco. A mí no me gustaría que el próximo disco salga dentro de 3 años, ni de 2, si puede. O sea, entiendo que ya no es porque el disco lo necesites para salir a tocar, sino hay una, bueno, pues lo que hablábamos antes, una necesidad de contar cosas y de vaciarte, y eso sé que ahora no me va a pasar, pero dentro de unos meses pues sí. Entonces, bueno, se trata de intentar canalizarlo y ya está. Qué curioso. ¿Y utilizas la misma forma de componer en un grupo que en otro? Sí, bueno, yo realmente en Avalanche compone Alberto Rionda, en Seoane, perdón, en Del Alma compone Seoane. Luego es verdad que hay una parte mía de arreglo, producción, de grabar los teclados en Avalanche y tal, que obviamente estás aportando, ¿no? Pero digamos la composición como ya tal está. De las canciones yo la hago en Adventus, y en nosotros sí intentas aportar todo lo que puedes, pero ya no es realmente desde un punto de composición, ¿no? Es más arreglista o producción o lo que sea, dependiendo de la banda, ¿no? Son perspectivas muy diferentes y me encantan todas ellas. Y, pues, por ejemplo, en Avalanche soy el teclista. Bueno, he mezclado y masterizado el último disco, pero musicalmente sale todo de la cabeza de Rionda. Soy fan de Avalanche desde que así tengo uso de razón de escuchar esta música y está en mis genes, ¿no? Y en mi forma de componer y en mi forma de tocar está Avalanche, está Alberto Rionda, ¿no? Porque nací, pues con 17 años empecé a escuchar Avalanche y eso pues lo llevo escuchando toda mi vida, ¿no? Entonces son ni mejor ni peor, son perspectivas muy diferentes y también agradezco que sean perspectivas diferentes en las 3 bandas. Sí. Lo hace como más ligero un poco, ¿no? Y más divertido también. Claro. Y como curiosidad personal, me gustaría saber ¿qué compones primero, la música o la letra? Pues yo lo hago todo, lo voy haciendo a tiempo real, digamos. Lo voy desarrollando. Sé que es raro, por lo que todo el mundo me lo pregunta, y generalmente hay primero una música, luego una letra, o al revés. Yo voy desarrollando las canciones. Soy muy desordenado en muchas cosas de mi vida, pero en esto pues me ha dado por hacerlo al contrario, y entonces voy desarrollando las canciones desde la intro hasta el final, con su letra, su música, generalmente sus arreglos incluso. O sea, sí que no me sale eso de venga, voy a hacer el esbozo y luego lo voy haciéndolo un poco de principio a fin, y va todo pues hilvanado junto. ¿Más difícil? Bueno, a mí se me hace más fácil. ¿sabes? Entiendo que cada uno se acostumbra a su forma de hacerlo, y a mí me sale más orgánico y más natural hacerlo así desde, pues desde siempre. La verdad que siempre lo he hecho así. De hecho, lo voy haciendo, voy ya grabando la demo, dejando las cosas sonando, haciendo, bueno, haciendo un poco todo para que sea la, la forma lo más acabada posible. No me siento con piano y voz y escribo una letra y una melodía y luego monto la canción, sino que voy haciendo la demo ya un poco a tiempo real. A mí me es más fácil hacerlo así. ¿Y más o menos de media cuánto sí. puedes tardar en componer un tema? Pues depende muchísimo. La verdad es que por suerte creo que me salen, cuando me siento y estás motivado para eso, pues me salen las cosas de una manera bastante orgánica. No sabría decirte, depende mucho, pero no es difícil que me siente una tarde y quede una canción hecha un día, o a lo mejor pues me pasa a veces que digo, pues venga, veo el plan de trabajo que tengo de conciertos, de estudio, de tal, y digo, pues aquí tengo pues 3 semanas a lo mejor, que voy a estar exclusivamente a eso, ¿no? Y bueno, pues este disco pues ha sido ese plazo de 3 semanas. Luego siempre quedan flecos, ¿no? Quedan flecos luego que vas haciendo, pero lo que es la composición de tener las 9, 10 canciones que quieres, en Saudade fue algo parecido, porque me pilla pues en medio de trabajo, de conciertos, de cosas de estudio, ¿no? Por ejemplo, el primer disco, como no había nada y no sabíamos ni lo que queríamos hacer ni cuándo lo sacaríamos, nos daba igual 1 año que 5, pues fui haciendo, ¿no? Pero aquí es como voy a buscar mi ventana de trabajo para poder sentarme en un momento y yo me sienta a gusto con esto y poder... Y sí, pues fue un plazo así. Luego es verdad que eso son unas demos. A partir de ahí cada músico entra y hay mucho más trabajo, ¿no? Que el disco, ojalá se acabase un disco en 3 semanas, ¿no? Es, digamos, poner las canciones sobre la mesa para trabajar. Es un poco... Creo que además a mí me gusta hacerlo así, ¿no? Igual que cuando me pongo a producir a una banda, a otra banda en el estudio, me gusta, si es posible, que el proceso sea continuo, desde que se graba hasta que entregas un máster, que no haya grandes espacios de tiempo ni cosas intermedias. Aquí me gusta, me voy a sentar este mes a hacer el disco, ¿no? Me gusta hacerlo así, y a veces se puede y a veces no, y a veces sale y a veces no, ¿no? Pero bueno, es un poco la manera en la que me gusta hacerlo como ideal, ¿no? Qué bueno. Ay, pues muchas gracias por ¿sabes? Compartir tu tiempo con nosotras. Nada, de verdad, encantadas de conocerte en persona. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que nos veamos más veces en una de estas y nada, gracias por este tiempo. Nada, a ti. A ti.